en la serie en grupo por todos contra todos del Campeonato Femenino por Copa Mundial Sub-20 de la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol, inaugurada en Papúa Nueva Guinea. El 13 de noviembre, el equipo coreano ocupó el primer lugar y conquistó el derecho a participar en próxima vuelta. En el grupo A, las 11 coreanas vencieron a las de Suecia por 2-0, a las brasileñas por 4-2 y a las del país anfitrión por 7-1. Y el día 24, chocará con las españolas que vencieron en el grupo B en el cuarto de final.